Prisoners.

y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Décadas de sueños. How many roads must a man walk down? De revolución. De música. One, two, three, four. Rebelión. 60, 70, 60, 70, 60, 70. 60, 70.